Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Diego y Fernando, listos en cabina para compartir con ustedes desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el noticiario de Zona Cultura a través de sus señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Vamos por la emisión número 195 de lo que va del año. Y bueno, en cuanto al clima, Quito amanece con una temperatura de 7 grados, una máxima de 7 y una mínima de 7 grados. Mayormente nublado es lo que tenemos en este reporte del clima. Y les recordamos a ustedes que hoy los dígitos del pico y placa corresponde al 9 y al 0. Así que, por favor, ustedes no pueden ingresar al perímetro urbano. Eviten las sanciones y nos vamos a conocer si es que hay novedades desde la página de AMT. Darío. Saludos cordiales amigos, estamos ya cerrando esta corta semana que corresponde a nuestra emisión del informativo Zona Cultura de este el 12 de octubre del 2018. En cuanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito, novedades de tránsito nos dan a conocer que ya están activados los contraflujos en la capital de los ecuatorianos, de manera especial el que circula por el centro histórico en la calle Venezuela en el sentido sur-norte. Tomemos en cuenta que también existen otros contraflujos en el lado occidental, como corresponde a la avenida Mariscal Sucre desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores. En la avenida Velasco Ibarra, para todas las personas que vienen por el Valle de los Chillos hasta el Coliseo General Rumiñahui, priorizando el ingreso a la ciudad. Y también tenemos el otro contraflujo en el que prioriza a los automotores que vienen desde Nayón o Tumbaco, o también los que vienen desde Cumbayá, por la avenida Interoceánica hasta el túnel Guayasamín, hasta llegar a la ciudad de Quito. Tenemos novedades en cuanto hoy se refiere a movilidad, y es que desde las 10 de la mañana se realizará hoy un simulacro de evacuación en lo que corresponde al sector centro-norte de la ciudad, de manera especial en los alrededores de la plataforma financiera. Debido a esto, desde las 10 de la mañana de hoy, este denominado Plan Operativo de Movilidad en el Mega Simulacro cerrará las vías de la calle, tome mucha atención, de la calle Japón y Gaspar de Villarruel, también Japón y Naciones Unidas, avenida Amazonas y la calle de la Unión Nacional de Periodistas, Amazonas y Villalengua. También tenemos el cierre de Jorge Drón y la calle Gaspar de Villarruel. De igual forma, Pereira y Amazonas estará cerrada en un tramo, y también Pereira e Iñaquito. Así que las personas que se encuentran por el sector, tenga en cuenta que esto va a ser desde las 10 de la mañana, este mega simulacro realizado en los alrededores de la plataforma gubernamental, esto en el centro norte por el sector del Parque La Carolina. Así que ahí tendremos estas novedades de los cierres viales por este mega simulacro que va a arrancar a partir de las 10 de la mañana en ese sector. Bueno, ahí tenemos esas novedades, tómelas en cuenta, y nos vamos hasta la página de Twitter de ECU911. Queremos nosotros hacernos eco a lo que señalan, ¿no? Que vale la pena compartirlo, porque decimos, ellos nos dicen, ECU911, Quito, que no hay mejor historia para tuitear que un llegué sano y salvo a casa. Qué bueno que así sea, porque usted, si es que va a viajar, tiene que tomar en cuenta y revisar su vehículo, respetar las señales de tránsito, las leyes de tránsito también, olvidarse del teléfono celular. Y les anunciamos que después de todo esto usted está apto para viajar. Y las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran completamente habilitadas y usted va a salir hacia el norte y hacia el sur del país. Con estas novedades nos vamos ya a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa les contamos que Emprende Turismo ya cuenta con 63 proyectos semifinalistas. En Cuenca se presentó composición musical basada en poema de César Dávila Andrade. La muestra Contaminados, lo popular en el arte, se inaugura en el MAC de Guayaquil. A finales del mes de octubre, la cosmovisión mágica y onírica de la pintura de Luis Medina llega a Toronto. Ecuador participa en el segundo diálogo internacional sobre migración 2018. La comunidad educativa aprendió sobre la reducción de desastres. Entre viernes, sábado y domingo se cerrará el octavo encuentro de mimo y teatro gestual en la Casa de la Cultura. Y anoche se desarrolló el evento Causaimanta Yupaychani junto al maestro Enrique Males. Este sábado se vivirá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura el evento Andefest 2018. Y esta noche el ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años de trayectoria artística en la Casa de la Cultura. Retina Latina prepara especial de cine patrimonial para celebrar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La obra de teatro La Flor de Chuquiragua cumple 11 años. Pilar Flores expone en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 7:07, esto será la parte informativa y a partir de las 8:00 a.m. tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. ¿Con quién contaremos, Darío? Estaremos arrancando este espacio de opinión y entrevista junto a Alfonso Espinosa y Juan Carlos Fernández. Alfonso Espinosa es comunicador de la Secretaría de Cultura y Juan Carlos Fernández, director de ICOM Ecuador. Nos acompañarán para contarnos detalles acerca de la Cumbre Andina de Museos de las Américas que se realizará próximamente ya aquí en la ciudad de Quito. Bueno, y como les habíamos anunciado, el 10 de octubre se desarrolló el Día Mundial de la Salud Mental. Y precisamente para abordar este tema, contaremos aquí en los estudios de la radio con la psicóloga Daniela Salazar, líder del proceso de promoción de los servicios de salud de la Dirección Distrital 17 de las parroquias urbanas Chillo Gallo y La Ecuatoriana. El proyecto Ágora, Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina, desarrolla desde hace varios años proyectos en beneficio de personas con discapacidad. Conoceremos detalles sobre este trabajo junto a la licenciada Cristina Estrella, quien nos dará a conocer detalles sobre esta propuesta que ya lo desarrolla. Tenemos ya las 7:08 a.m. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Recuerdan ustedes esta fecha? Pues bueno, ahora les vamos a contar qué es lo que se celebra el 12 de octubre. Darío. Bueno, entre celebrar, recordar y mantenerlo presente, existe mucho debate. Por eso es que vamos a contarles un poco la evolución que ha tenido el 12 de octubre recientemente dentro de la reflexión que genera la sociedad. Y es que hasta el 2011, el 12 de octubre era llamado como el Día de la Raza, en referencia al primer contacto de España con el territorio americano ocurrido hace ya 526 años. Pero el nombre se modificó para darle un nuevo significado al 12 de octubre y así promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional, como establece el Decreto Ejecutivo 910 firmado por el expresidente Rafael Correa, en el cual se denomina a esa fecha, es decir, este 12 de octubre, como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Antiguamente, a este día se lo conocía como el Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, Día de la Raza o también como el Día del Inicio del Genocidio, esto en referencia a los procesos de conquista sufridos por parte de las poblaciones autóctonas del continente en manos de los reinos de España, Gran Bretaña y también Francia. Es así como el 12 de octubre marca un momento importante de cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el planeta, y es que es el contacto de América con Europa, y de ahí existe otro tipo de historia que ha venido hasta este momento. A diferencia de Europa, en donde se conmemora el primer contacto entre ese continente y América, en Ecuador, ahora se promueve el diálogo entre culturas y el fortalecimiento de la unidad nacional. Este decreto, el que ya lo señalamos hace un momento, el decreto 910, señala también que señala y reconoce que coexisten diferentes nacionalidades indígenas que tienen derecho a reforzar y conservar sus propias instituciones. También se reniega ya de alguna forma el concepto acuñado por historiadores en los siglos pasados, el concepto de raza, el mismo que era utilizado de alguna forma para justificar el dominio. Se lo señala ya como un concepto que está en desuso y que no es aceptado actualmente. Es así como nosotros mantenemos presente el 12 de octubre y lo mantenemos como se lo señala a partir de este decreto, como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, respetando todo cada uno de los derechos y expresiones de nuestros pueblos y nacionalidades. Bueno, ahí recordamos el decreto ejecutivo 910 firmado por el expresidente. Hoy se celebra el Día de la Interculturalidad. Nos vamos, tenemos ya en este instante las 7 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos ya con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Y nos vamos hasta Cuenca. Bueno, efectivamente, les vamos a contar sobre la cantata popular ecuatoriana Boletín y Elegía de las Mitas. Esta se presentó el 11 de octubre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a las 8 de la noche. Los detalles les contamos en los siguientes minutos. La cantata popular ecuatoriana Boletín y Elegía de las Mitas, del maestro Edgar Palacios, compuesta hace 50 años, se presentó con la Orquesta Sinfónica, con los coros de las universidades y del Conservatorio de Cuenca, al que se sumó el Ballet Nacional del Ecuador, dirigida por el maestro Rubén Guardera. Conozcamos qué es una cantata popular junto al maestro Edgar Palacios. La cantata consiste en una obra que dura 45 minutos, escrita para orquesta sinfónica, coros y solistas, dividida en 12 cuadros que narra parte a parte el texto, bastante bien, de acuerdo como lo escribió César Gaira Andrade. Nosotros no cambiamos una sola letra del poema. Palacios mencionó a este espacio informativo que el poema de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas, no debe perderse de la retina y del corazón de los ecuatorianos. A mi criterio, creo que el Boletín y Elegía de las Mitas es una obra, es una de las más grandes obras escritas en estos 200 años de la vida del Ecuador. Es un poema conmovedor. Es la primera denuncia social completa en ritmo de poema, puede decir, de la vida cultural social del Ecuador. Esta cantata, compuesta por Edgar Palacios sobre el poema de César Dávila Andrade, es considerada la obra cumbre del poeta y de quien se conmemora el centenario de su nacimiento. Es un esfuerzo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, la Facultad de Filosofía, del Ballet Nacional del Ecuador y también de otras organizaciones el hacer el montaje de esta obra. Esta obra, según Palacios, fue parte del proyecto de composición hace 50 años y la hizo con un corte para todos los estratos sociales, un canto de rebeldía para que los mestizos y los indígenas tengan un concepto de lo que fue la triste historia de la colonia. Bueno, enhorabuena que se festeja esto en su tierra, en donde nació César Dávila Andrade. Y algo también que es bastante importante remarcar es que no solo en Cuenca se han quedado estas celebraciones, sino que hemos podido ser parte de diferentes actividades que durante todo este mes se han desarrollado en todo el país y también algunos con algunas proyecciones internacionales. Festejar los 100 años de nacimiento de este gran escritor ha estado muy presente, lo cual quiere decir que su obra lo ha permitido trascender. Perdura en el tiempo. Seguimos con más información y ahora les contamos que Emprende Turismo, proyecto que lleva adelante esta cartera de Estado, generó expectativa y entra en la segunda etapa al seleccionar 63 emprendimientos que pasan a la semifinal. Previo a la selección de los emprendimientos a la semifinal, se realizaron 12 talleres de socialización en las diferentes ciudades a nivel nacional y se contó con la participación de aproximadamente 800 interesados en emprender en el sector turístico. 7 de los talleres se desarrollaron en las ciudades de acción estratégica como son Quito, Cuenca y Manta. Los restantes se hicieron en las oficinas técnicas, coordinaciones zonales del MINTUR y universidades a nivel nacional. 468 proyectos se presentaron en el concurso a nivel nacional, cuyo objetivo es fomentar y fortalecer el emprendimiento turístico en el país, con características que demuestren potencial de diferencia o de innovación en el modelo de negocio y la propuesta de valor en las diferentes actividades turísticas o productos turísticos. Debido al número de las propuestas presentadas y conforme lo estipulan las bases del concurso, el Comité Técnico de Evaluación consideró que los proyectos que obtuvieron más de 70 puntos en su evaluación pasen a la segunda etapa, que es la semifinal. Son 63 emprendimientos que tendrán la oportunidad de recibir asistencia técnica en talleres durante 4 días. En total tendrán una duración de 16 horas. Los temas que se abordarán son: qué es emprender, riesgo, oportunidad y valor agregado, tipos de emprendimiento, necesidad y oportunidad, ejemplos internacionales y nacionales, motivación para emprender, comportamientos emprendedores, zona de confort, creatividad e innovación, solución creativa de problemas, segmentación de mercado, perfil de cliente y mapa de valor, encaje de mercado, redes y negociación. Luego de los talleres, los postulantes tienen la oportunidad de mejorar su modelo de negocio, enfocar su mercado objetivo y analizar los procesos de comercialización. De las propuestas, se seleccionarán las 10 mejores alternativas. Los 63 proyectos semifinalistas corresponden a alojamiento, 38%, servicio de alimento y bebida, 8%, agencias de viajes, 10%, operadores turísticos, 43%, y transporte turístico, 2%. Los proyectos proyectos de emprendimientos que no clasificaron este año podrán mejorar su propuesta y participar nuevamente en las próximas ediciones del concurso que se desarrollarán a partir del 2019. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana y veinte minutos. Vamos con más información y en este segmento de las noticias nacionales de arte y cultura, ahora nos trasladamos hasta la Perla del Pacífico, hasta la ciudad de Guayaquil, para contarles que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, conocido por sus siglas como MAC de Guayaquil, inaugurará el próximo 16 de octubre a las 7 de la noche la muestra Contaminados, lo popular en el arte, una propuesta que ofrecerá a la colectividad una serie de jornadas de antropología y arte con la presencia de ponentes nacionales e internacionales. Busca afianzar valores locales dentro de los discursos globalizadores y es el resultado de los nuevos programas de investigación e interpretación que involucran la experimentación artística contemporánea y el trabajo con las comunidades. Acabamos de escuchar a María José Zurita, directora ejecutiva encargada del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, quien nos cuenta en qué consiste este proyecto que tiene como premisa el afianzamiento de los valores locales, el mismo que es el resultado del trabajo articulado entre museo, artistas y comunidad. Busca cuestionar los discursos globalizadores y homogenizantes con los que la ciudadanía convive a través de talleres, jornadas y una gran exposición. Esta exposición es el resultado de un diálogo entre las comunidades y el museo, la misma que se compone de contenidos visuales y conceptuales de expresiones de la cultura popular, así como de artistas nacionales. Obviamente justo es la línea que cruza entre lo popular y lo que es el arte, la producción de comunidades, los artistas. Este diálogo con el espacio, que es el Museo Antropológico, y todas las dinámicas que se tejen alrededor de estos actores sociales y culturales y artísticos. El mantener viva la memoria nos da identidad, dijo María José Zurita, directora del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, la misma que afianza y permite seguir con los procesos culturales. Los hacedores presentan sus propias propuestas luego de la capacitación que tuvieron en el mes de junio. Entonces, estos procesos afianzan realmente la cultura, o sea, realmente desde la cultura popular lo que se genera en estos espacios para traerlos al museo. Les dejamos con María José, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil, quien nos narra los que estarán en este recorrido. Estamos representantes de las comunidades de La Trinitaria, Artesanos de la Fila, Manabí, para que representen la producción artística. Tenemos talleres que se realizarán con Juan Pacheco, Carlos Freire de la SUAY, Aurora Sanabria del Guayas, viene Cisco Jiménez de México, que es ganador del premio Rufino Tamayo. Tenemos también al curador español Julio César Abad. Este trabajo aproximadamente va a tener a 19 expositores en las jornadas y va a tener a 36 artistas de diferentes partes de Guayaquil y del país que van a exponer con las comunidades el proceso trabajado, este proceso de investigación y antropología. Bueno, regresamos con más información, 7 de la mañana y 23 minutos. Queremos contarles sobre el evento Calpañán. Hay personas que se están contactando con nosotros para precisar información sobre este tipo de actividad. Este aniversario de 15 años del ballet Calpañán se va a realizar este viernes 12 de octubre a partir de las 7 de la noche y será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos la participación de diferentes agrupaciones, estará Quijaya, Yatsuru, Churay y la banda de Zambisa. Tiene una donación sugerida de $5. Y las entradas están disponibles en las boleterías desde el primero, ¿no? Tiene el costo de $5 hoy. Que se realiza el evento también, pueden venir, darse cita hasta las boleterías del teatro y comprar sus pases. Más adelante nosotros les estaremos contando más detalles en este espacio informativo. Vamos con más información, 7 de la mañana y 24 minutos. La misión permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Ginebra participó activamente en las discusiones sobre la gobernanza eficaz de la migración durante el segundo diálogo internacional sobre migración. En el evento organizado por la Organización Internacional para las Migraciones Ecuador, destacó que durante la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo, que asumirá en el 2019, aportará con su experiencia mejores prácticas y políticas migratorias a fin de mejorar la gobernanza de la migración y la protección de las personas en movilidad humana. La delegación ecuatoriana resaltó el rol que tendrá el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular como el primer marco global para mejorar la gobernanza de la migración y para fortalecer la cooperación internacional en materia de movilidad humana. En este sentido, el país apoyará la implementación del Pacto Mundial para las Migraciones desde con un enfoque integral que incluya la cuestión de tipo humanitaria, de desarrollo y de derechos humanos. En el diálogo, Ecuador promovió el Plan Nacional de Movilidad Humana como una buena práctica que puede ser replicada en otros países a fin de facilitar la implementación del Pacto Mundial para las Migraciones. La misión permanente del Estado ante la ONU en Ginebra trabaja en la promoción de la libre movilidad de las personas, la no criminalización de las personas con su condición migratoria y la no discriminación de las personas migrantes como principios básicos para un mejor manejo de la movilidad humana. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En pocos días Ecuador viajará a Canadá a través de las pinturas de Luis Medina, quien se presentará en The Rotunda of the Toronto City Hall. Junto a artistas de Europa y Asia, el pintor ecuatoriano Luis Medina presentará 12 cuadros correspondientes a sus series Más Mágico, Más Real, Arborizarte y Mujeres, Señoras y Vírgenes en The Multicultural Art Exhibition, realizado en Toronto por la National Ethnic Press and Media Council of Canada, a efectuarse del 21 al 28 de octubre en la Rotunda of the Toronto City Hall. La obra de Luis Medina presenta una propuesta en la que la naturaleza del Ecuador, conjugada con las diversas expresiones culturales del país, le han otorgado una estética de realismo mágico en la que payasos, rucos, sacharrunas, ayahumas se entremezclan con la Pachamama, revistiendo de una atmósfera mística a cada cuadro. Para el artista, su estilo es fruto de su identidad afincada en la parroquia de Alangací, a la par de su formación con el maestro Endara Crow. Alangací. Es un pueblo que por su carácter religioso, popular, ha mantenido todas estas manifestaciones con personajes, vestimentas, ataviados multicolores, danzas. Este tipo de personajes son los que llegan a formar parte del acervo temático de mi propuesta y de mi cosmovisión pictórica. Es decir, este vínculo con mi pueblo es el que me permite proyectarme y a la vez proyectarle al pueblo a través de esta propuesta pictórica en donde aparecen este tipo de manifestaciones. Luis Medina, nacido en 1962 en Amaguaña, ha logrado labrarse una senda en el camino escarpado del arte nacional.

con la presencia de 300 estudiantes de las instituciones educativas Luis Napoleón Dilo, Simón Bolívar, San Francisco, Manuel Espejo y la Escuela de Educación Especial, es que el Ministerio de Educación conmemoró el pasado 10 de octubre el Día Internacional para la Reducción de Desastres. El encuentro se enfocó en resaltar la importancia de tener unidades educativas preparadas en la prevención, capacidad de respuesta y reducción de riesgos ante la presencia de desastres naturales en la comunidad educativa. El encuentro se desarrolló en la Unidad Educativa Manuel Espejo en el norte de Quito. En su intervención, el ministro de Educación, Fander Falconi, destacó la importancia de generar una cultura de prevención al tiempo de señalar la responsabilidad que tiene el ser humano en los desastres ocasionados por el cambio climático. En realidad es una semana de un conjunto de actividades educativas para promover y generar una cultura de primero de entendimiento, de comprensión, pero también de toma de decisiones. Yo empezaría señalando que estamos en una sociedad del riesgo. Cada vez los fenómenos naturales ocurren con mayor impacto, con mayor intensidad, con mayor prolongación. Muchos, como lo ha explicado en forma tan magistral Hugo Yepes, provienen de fenómenos acontecidos históricamente, hay una demarcación temporal en los mismos, hay una explicación clara, pero también hay un conjunto de interrelaciones con presiones que nosotros generamos en el ambiente natural. Esto está siendo cada vez más estudiado por las ciencias ambientales, por los estudios modernos, donde hay una interrelación entre lo que generamos los seres humanos y los procesos naturales en el mundo que estamos alterando. En el evento, el investigador del Instituto Geofísico, Hugo Yepes, también explicó a los estudiantes que es importante contar con unidades educativas adecuadas para resistir los riesgos de desastres naturales, pero también resaltó que es necesario que se capaciten para reaccionar ante eventos imprevistos como terremotos o temblores. Con esta actividad, el Ministerio de Educación adelantó la agenda de eventos con los cuales se festeja este 13 de octubre al Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres. En el marco de esta fecha es que esta institución ha preparado durante esta semana actividades lúdicas y recreativas en las instituciones educativas del país para concienciar sobre la reducción de desastres. Además, esta cartera de Estado en lo que va del año ha implementado 74.227 ejercicios de simulacros con estudiantes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 37 minutos, hacemos nuestro contacto ciudadano para dar a conocer aquellas actividades que se están desarrollando hoy aquí en la ciudad de Quito. Y tenemos ya en la línea Julia Gutiérrez. Ellos tienen una actividad esta noche en la cafetina aquí en la ciudad de Quito. Buenos días, Julia. Hola, buenos días. Bien, cuéntanos, tengo entendido ustedes en la cafetina realizarán una noche con el folclore argentino. ¿De qué se trata esa propuesta? Efectivamente, estaremos en cafetina esta noche a las 8. Somos tres bailarines, Fabio Morán, que acaba de llegar de Buenos Aires, Daniel López, mi compañero de tango, y la que les habla, Julia Gutiérrez. Bailaremos dentro del género del tango, tango clásico, valsecito y una milonga en la que interactuamos los tres. Y nuestro compañero argentino pues va a abordar ritmos típicos de los gauchos, los bailes folclóricos de los gauchos. Los bailes folclóricos, ¿ya? Sí, es baile folclórico de los gauchos, de La Pampa, originario de La Pampa, malambo, que es un zapateo, y también trabaja con boleadoras, que es un instrumento arrojadizo que se utilizaba para reagrupar al ganado, pero que hoy se emplea en shows y en presentaciones como algo muy vistoso, muy atractivo. Es una especie de malabarismo con las boleadoras. Es decir, tendremos todo lo que corresponde al folclore, en danza, en música de Argentina. Ajá. Desde lo que corresponde a Puerto a lo más interior del país. Efectivamente, además en estos días se celebra precisamente el Día del Folclore Argentino. Ya, ¿y ustedes corresponden a algún tipo de compañía, de alguna agrupación? Nosotros somos Maleola Tango, nos hacemos llamar así, somos bailarines independientes, pero trabajamos dentro de ese nombre, de ese formato. ¿Y la visita al país, algún motivo en especial, turismo, o están realizando algún tipo de gira por el país, por la región? Ajá. Fabio Morán, que es nuestro compañero de Buenos Aires, estará aquí un par de meses, está de gira por Ecuador. Yo ya me he instalado en Ecuador y mi otro compañero sí que es procedente de aquí, es de Quito. De acá de Quito. Bueno, y la sí. Y el trabajo que hoy ustedes van a presentar está definido en un formato de espectáculo, de show, o el público también puede ir sumándose ahí al escenario a ver si mueve un poco los pies, practica un poco de las danzas de Argentina. No, en este caso no, pero sí que estamos dando talleres al margen del show, sí que estamos dando talleres para la gente que quiera adentrarse en estos ritmos, no solamente los que vamos a bailar hoy, sino también para bailar chacarera, que es una danza que se baila en parejas, y zamba, que también es muy romántica y se baila en parejas, y también la vamos a presentar en otros shows. Bueno, tú con tu experiencia acá en la ciudad de Quito, me cuentas que ya estás algo radicada en la ciudad. Ajá. ¿Cómo encuentras la presencia de todos estos ritmos y danzas argentinas en la ciudad? Pues Ecuador es un país, y hablo de Ecuador en general, que tiene una gran cultura musical, porque aquí tuvieron grandes orquestas de tango y tienen un gran conocimiento respecto a la música, pero no respecto a la danza. Hay bailarines, hay gente que hace tango, pero no se profundiza, por ejemplo, en determinadas cuestiones, como es el caso del folclore. Sí hay quien baila folclore aquí, pero de una forma muy muy por encima. No hay talleres, no hay lugares donde la gente pueda formarse y conocerlos de una forma más profunda. O sea, nos gusta escuchar, pero ya bailar, sí, no hemos pasado ese paso. Nos falta un poco ahí. Efectivamente, incluso en el tango argentino, que gusta muchísimo verlo y es muy atractivo, a la gente le cuesta ir a aprender porque piensan que es muy difícil, que es demasiado sofisticado, que van a tardar mucho tiempo y existe muy poquita constancia. Van, pero enseguida se cansan, enseguida lo dejan porque no encuentran resultados, y que sepan que todo el mundo puede aprender independientemente de la forma física que tenga y, por supuesto, de la edad, porque el tango es para toda la vida, pero sí es necesario un poquito de constancia. Muy poquito. En 2 o 3 meses una persona puede empezar a bailar, pero eso sí, necesita ir todas las semanas y tener un poquito y ser un poquito perseverante. Bueno, la disciplina, ponerlo en práctica entonces, sí, en este caso, para las personas que quieran sumarse a bailar el tango. Pero eso, la gente es que quiere aprender, bueno, tener este espectáculo, hoy tendrán la oportunidad. Este evento va a ser en la cafetina. Coméntanos dónde encontramos este espacio en la ciudad. Sí, cafetina está en La Floresta, en la Valladolid con Guipúzcoa. Es una zona donde hay bastantes restaurantes, es un lugar muy bonito, muy agradable, pueden tener también unas picaditas o tomar algo si lo desean, y allí les esperamos. Empezará el show a las 8 de la noche y con mucho gusto hablaremos con las personas que lo deseen, pues si están interesados en aprender, en formarse en folclore, como decíamos, o en cualquier otra duda que quieran comentarnos. Luego, después del show, hablamos siempre con la gente y les informamos de lo que desean. Bueno, perfecto, ahí tendremos entonces ese contacto con las danzas y música de Argentina, desde la parte de puerto, desde la parte más costera hasta el interior de Argentina. ¿Y tiene costo hoy? Sí, tiene un pequeño cover. Ya, ¿está algún cover establecido o alguna sugerencia, alguna donación sugerida? Sí, son $4 de cover. Bueno, perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación, todos a la cafetina a partir de las 7 de la noche, esto en el sector de La Floresta, y te quedamos muy agradecidos, Julia, por habernos acompañado en este espacio, y éxito, seguramente ya el público a partir de hoy se enamorará de esas danzas, y luego querrá también aprenderlas. Muchísimas gracias por la difusión. Muchas gracias. Y por supuesto, estáis invitadísimos si queréis acudir y verlo en directo. Bueno, ahí lo tomamos a consideración, ahí nos estamos encontrando, muchas gracias. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Muy música, danza y poesía se vivió anoche durante el evento Causa y Manta, Yupa y Chani, gracias a la vida. La dirección, creación e interpretación musical estuvo a cargo de Enrique Males, la parte técnica por Carlos León y la utilería de Ari Males y Pablo Cobo. En el acto, Enrique Males ejecutó instrumentos precolombinos e instrumentos de cuerda y viento y percusión. Los detalles le contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la finalidad de fortalecer la identidad de los ecuatorianos, presentaron la noche de este jueves 11 de octubre un montaje escénico de música, danza y poesía denominado Kaisak Manta Yupa y Chani, todo un espacio bajo la dirección de Patricia Gutiérrez, desarrollado en el Teatro Nacional. El montaje que se presentó permite fortalecer la identidad de los ecuatorianos con un mensaje cargado de espiritualidad, reflexión e identidad. La dirección, creación e interpretación musical estuvo a cargo de Enrique Males, la parte técnica por parte de Carlos León y la utilería de Ari Males y Pablo Cobo. En el acto, Males ejecutó instrumentos precolombinos e instrumentos de cuerda, viento y percusión. Males, ganador del premio Eugenio Espejo, que entrega el Estado ecuatoriano, es poseedor de una maravillosa voz, canto, sonido y silbidos, donde canta a la naturaleza, a la vida y a la permanente lucha por la reivindicación. El artista ibarreño es autodidacta quichua imbaya y tiene a su haber la edición de 13 discos compactos y un documental. Ha realizado varias giras artísticas por América del Sur, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conversamos con el maestro Enrique Males. Para nuestros micrófonos, nos precisa cómo nace la idea para desarrollarla durante este evento. Yo estoy contento, ¿no?, con lo que vamos a dar, todo lo que representa dentro de nuestro trabajo artístico, ¿no? Está el canto, la danza de Patricia, la poesía y videos. Entonces, como digo, es una satisfacción estar nuevamente en este teatro hermoso. Reciprocidad, así destacó el maestro Enrique Males a esta presentación frente a su público, retribuyendo así el premio que le otorgó el Estado ecuatoriano, el Premio Nacional Eugenio Espejo. El público quiteño ya me conoce, ¿no?, y más que, y por esa razón yo estoy muy agradecido, ¿no?, con este premio que se me dio en este año, ¿no?, muy agradecido con el público quiteño, ¿no?, por ese apoyo recibido, ¿no? En esta noche voy a ser un poco recíproco, ¿no?, brindarles al público que va a estar presente esta noche. Patricia Gutiérrez, encargada de la parte coreográfica de la obra, destaca el espíritu gratificante de presentar esta obra. Nosotros vamos a estrenar prácticamente la obra Causa y Manta Yupa y Chani, Gracias a la Vida. Es un montaje de música, danza, poesía y video. Es un concierto de agradecimiento, de celebración, porque ha sido un tiempo muy fructífero. Un arduo trabajo que trajo consigo la recepción favorable por parte del público a esta presentación, donde los maestros dejaron todo en el escenario. Es de bastante trabajo, pero esa es nuestra misión, nosotros forjamos eso y sí, mucho corre-corre y a veces las limitaciones, no somos un equipo de trabajo, no somos una compañía, somos artistas independientes y ahí le damos, ya tenemos esa convicción. A nivel espiritual, nosotros estamos seguros artísticamente y nosotros vamos a entregar todo, como, esa es la misión del arte, dejar plasmado en el corazón, en la conciencia de la gente. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana vivió la presentación de Causa y Manta Yupa y Chani junto al maestro Enrique Males. Chaymanta, Caituta, Caipi, Kangunawa, Pacta, Cabrinchi, Kangunawa, Shungushna, Shungyashina, Caituta, Yalibinchi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, con este concierto es como Enrique Males, la noche de ayer, dio gracias a la vida junto a su público. Y este en realidad no se trató de un espectáculo normal, como lo podríamos señalar, sino más bien de un acto ritual de agradecimiento a la vida, en el cual participaron diferentes expresiones artísticas, música, danza y poesía presentes en el Causa Imanta Yupaychani. Vamos a continuar con la información, 7:48 a.m. El octavo encuentro de Mimo Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, arrancó desde el pasado 10 de octubre en la Casa de la Cultura. Durante este evento se ofrecieron talleres, conversatorios, funciones, itinerancias y muestras escénicas. En contexto general, este evento pretende fortalecer el arte gestual a nivel nacional mediante el desarrollo de procesos artísticos, educativos, creativos e inclusivos para la interacción, conocimiento y valoración de este género. Una nueva edición del encuentro La Alegría del Silencio llegó para fortalecer el arte gestual a nivel nacional mediante el desarrollo de procesos artísticos, educativos, creativos e inclusivos para la interacción, conocimiento y valoración de este género. El evento se denominó Octavo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio. Este encuentro convocó a gestores nacionales, artistas de Latinoamérica y del mundo para exponer sus obras en distintos espacios de Quito y del Ecuador, además de presentaciones brindando talleres a quienes gustan del arte. Quienes componen el grupo de Mimo y Teatro Trompos y Garabatos realizan actividades artísticas como recreadores, transmisores y facilitadores de procesos culturales dentro y fuera del país. Llevan 20 años de vivencias, lo que ha garantizado el compromiso por el arte y en esta ocasión, integrándose al octavo Encuentro Internacional de Mimo. Este espacio es organizado por el grupo de Mimo y Teatro Trompos y Garabatos con el apoyo de FAIM Ecuador, auspicio de instituciones públicas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y empresas privadas. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura acompañamos este evento. En la primera jornada se desarrolló el homenaje a Pepe Quevedo con mimo, música y danza. Conversamos con el organizador de este evento, Galo Granda Sarmiento, destaca en sus palabras lo que representa este evento y, por supuesto, quiénes son sus participantes. Estamos inaugurando el octavo encuentro internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Ya empezamos con la murga Arte, que están afuera, y el grupo de sanqueros y personajes, que es de la pata rota del grupo de Venezuela. Tendremos aquí dentro de la inauguración el ballet Samay. Tendremos también la música del maestro Walter Carrillo, el personaje Don Pinol de Teatro de Títeres, La Lumbrera. Y tendremos una intervención, una fusión con todas las delegaciones nacionales e internacionales. El proceso del desarrollo de este evento tiene unos matices directos en todo su compendio en cuanto al concepto global. Este es un evento que se viene realizando desde febrero. Hacemos una convocatoria abierta, luego hacemos una selección de grupos, se contrata un jurado y luego se determinan los grupos que participarán dentro del encuentro. Y este año están gente de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela y dos grupos de acá de Ecuador. Para la coordinadora de este evento, Germania León, el apoyo de instituciones como la Casa de la Cultura resulta fundamental para la realización de estos espacios únicos en el país. Estamos acá en la octava edición. La Casa de la Cultura siempre ha sido un gran auspiciante y apoyo también para este tipo de evento que se realiza acá, siendo el único en el Ecuador. Y bueno, ahora estamos nosotros con algunas actividades acá que van a ser los conversatorios y los talleres. Los conversatorios con dos de los artistas que son de Colombia y de México, que estarán ellos impartiendo talleres abiertos, son gratuitos. Y por supuesto el conversatorio también al que estamos invitando a todas las personas, que se lo va a realizar en la sala de Metro Aguilera Mayo. Precisamente, el conversatorio a realizarse este día domingo se denomina como el espacio de público en América Latina. Entre viernes, sábado y domingo se desarrollarán presentación de obras de los grupos de Venezuela, Colombia, México, Argentina y Ecuador. Queridos amigos y amigas, el lenguaje del silencio es un lenguaje apasionante, siempre y cuando lo descubrimos, así que los invitamos a descubrir que a través de este encuentro, donde hay amigos y amigas que nos visitan de otros países, pues vienen también a compartir un trabajo que nos van a permitir enamorar de otro tipo de espectáculos escénicos, así que están cordialmente invitados y por supuesto toda la información está en la página web de La Alegría del Silencio, así como también en todos los informativos que la Casa de la Cultura también nos está abriendo el espacio.

público que se da cita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este 12 de octubre a las 19 horas. Está Caltañán con todo su, con su montaje multicolor, que es del Ecuador, directamente de ecuatoriano, y también estará la agrupación Jaya, la Fuerza del Canto, estará la agrupación Yatsuru, la agrupación Churar y la banda de Zambisa, que nos estarán homenajeando al ballet latinoamericano Caltañán en estos 15 años de trayectoria artística. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, y es que existen diferentes actividades en la Casa de la Cultura. Los fines de semana se llena de mucha gente, muchas actividades, mucho por compartir, observar y conocer en esta institución, la pionera en gestión cultural en nuestro país. 7:58 PM. Este sábado 13 de octubre se desarrollará el evento segunda edición del Andes Fest. En este festival se presentarán Jiwa, Agarperus, Matuxara, Kuntur y Tierra Mestiza Danza. El objetivo de esta muestra es promover la difusión y valoración de su música, dando prioridad a temas de autoría propia, con el objetivo de consolidar el trabajo de las bandas ecuatorianas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará este sábado la segunda edición del Festival Andes Fest. A partir de las 18 horas, usted tiene una cita en el Teatro Prometeo de esta institución. La entrada tiene un costo de $6 para el público en general. En este festival se presentarán Jiwa, Arperus, Matsukara, Kuntur y Tierra Mestiza Danza. Se promoverá la difusión y valoración de su música, dando prioridad a temas de autoría propia con el firme objetivo de consolidar el trabajo de las bandas ecuatorianas del canto andino latinoamericano. La música andina latinoamericana ha trascendido en el tiempo, dejando un legado ancestral en la sociedad, el cual debe ser valorado por las generaciones a través de las manifestaciones culturales y con una oportunidad firme de acoger el trabajo presentado por bandas nacionales andino-latinoamericanas. En el 2017 se realizó la primera edición de Andes Fest y su intención fue consolidarlo como un evento emblemático para la música andina. En contexto general, el grupo Jiwa nace de la palabra Jiwa, de nombre madera del árbol, tiene como significado representativo su calidez y solidez, con el pensamiento de una Latinoamérica unida de progreso y esperanza dentro del proceso Jiwa, una agrupación que se desarrolla y promueve la actividad artística y cultural, fomentando respeto y valoración de la música andina latinoamericana. Desde nuestros estudios conversamos con Jorge Cruz. Parte de la historia de este grupo nos la cuenta cómo se desarrollaron en el ámbito musical. Jiwa es una agrupación que se crea en el año, en mayo del 2008. Ya tenemos 10 años de trayectoria como grupo. Se creó como cualquier grupo de muchachos que en su momento decidieron coger unos instrumentos, una guitarra, unas zampoñas, un bombo, reunirse en una casa y comenzar a trabajar. Y bueno, ¿no? Y después con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que no era solamente un hobby de momento, sino que se podía hacer una carrera, se puede decir, con la música. Existe un motivo especial para la realización del Andes Fest y, por supuesto, la participación de este grupo en el evento. Como propuesta de grupo siempre hemos tratado de ser la iniciativa, la creatividad, no solamente en lo que es en la parte de composición, sino también en lo que es en el aspecto de proyectos, ¿no? Y parte de eso salió la idea de crear un festival llamado Andes Fest, ¿no? Que ya estamos en la segunda edición, que se llevará a cabo este día sábado 13 de octubre en el Teatro Prometeo a las 18 horas. Al maestro le consultamos de dónde nace la idea de nombrar a este evento como el Andes Fest. Andes Fest, porque bueno, hemos tratado de buscar un nombre comercial, ¿no? Entonces, hemos escuchado que siempre le dicen el Quito Fest, Chicha Fest, bueno, entonces, nosotros como algo comercial dijimos, bueno, Andes, nuestra música, pongámosle Andes Fest, entonces es un nombre más como comercial, ¿no? Por su parte, Andrés Recalde nos comenta cómo fue su ingreso a esta agrupación y el motivo por el cual tomó esta decisión. Yo estoy actualmente ya 2 años gracias a la agrupación. Ha sido una experiencia súper interesante, ¿no? El grupo tiene otra proyección como yo no lo esperaba en realidad. Yo creía que era, bueno, con todo el respeto, es que yo escuchaba a las diferentes proyectos folclóricos que se mantenían solo en un estándar, ¿no? De solo covers, cosas así. Pero me di cuenta que dije, no, o sea, el grupo Jiqua tiene una proyección, tiene algo más interesante, algo que va a ser hincapié para las personas y a futuro, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, este sábado, 18 horas, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento Andes Fest. Este sábado 13 de octubre, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estarán Arperus, Jiwa, Matuxara, Tierra Mestiza, Danza y Kuntur, ¿no? Agrupaciones que sin duda llevan ya su historia en la parte artística. Es reiterar la invitación para este día sábado 13 al segundo festival Andes Fest. La invitación cordial, ¿no? La segunda edición del Andes Fest, este sábado 13 de octubre, Teatro Prometeo, desde las 18 horas, Arperus, Jiwa, Matuxara, Tierra Mestiza, Danza, en un solo escenario compartiendo, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.